El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CONADIS, le ofrece a usted la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. Finalidad de la ley. La presente ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Artículo 2. Definición de personas con discapacidad. La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Artículo 3. Derechos de la persona con discapacidad. 3.1. La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. 3.2. Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Artículo 4. Principios rectores de las políticas y programas del Estado. 4.1. Las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a los siguientes principios. A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de la persona con discapacidad. B. La no discriminación de la persona con discapacidad. C. La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con discapacidad. D. El respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. E. La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. F. La accesibilidad. G. La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. H. El respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. I. La razonabilidad. J. La interculturalidad. 4.2. Los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera transversal. Artículo 5. Rol de la familia. El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de la persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la materia y facilita su acceso a servicios y programas de asistencia social. Artículo 6. Recursos del Estado. 6.1. El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad y promueve la cooperación internacional en esta materia. Los gobiernos regionales y las municipalidades promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de programación participativa del presupuesto y les presta asesoría y capacitación. 6.2. Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobierno encargados de la formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con certificada capacidad y experiencia en la materia. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, promueve un programa de capacitación de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad.